desgraciadamente pertenecía a otra mujer. Aún así se adoraban, y sabe Dios hasta dónde pecaban. Era su amor lo que importaba. Todo se terminó, todo quedó atrás. Justo en ese momento él le diría la verdad. Una vez, una pareja que se amaba sinceramente, desgraciadamente.